se convirtieron en dos extraños, dos personas con dos caminos paralelos. Y de repente, ni los besos surtían efecto, ni los sueños se cumplían. Olían a viejo, historia gastada que daba pena, que se difuminaba sin querer y que se quemaba en la hoguera de la discordia y la desconfianza. El desayuno lo servían con hielo por la mañana y lo que les sobraba lo mantenían congelado para meterlo por la noche entre las sábanas. Decidieron que la separación era lo mejor para los dos y que solo tenían que acostumbrarse a tener medio corazón. Pero no lo hicieron a tiempo y no les dio tiempo a recuperar lo perdido, ni un atisbo de amistad ni cordialidad siquiera. Tras la separación, se volvieron fantasmas de papel, viviendo una vida de acuarela que cuando llovía, se emborronaba y ya no era ni vida ni era miseria. La parte dura de una historia tierna y dos corazones asesinados por la monotonía y la mentira.